Ey, ¿estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hoy es el programa 663, el 23 de esta temporada, 14 años en el aire. Agradecemos a la operación técnica de Fernando Tevele aquí en la retaguardia y Julio Pardo en la AM690 y la locución artística de Adriana Pérsico. Les comento el programa de hoy. Mi compañera Graciela Carballo debería estar en la otra línea. ¿Qué tal, Gran? Acá estoy, Carlos, acá estoy, firme en la otra línea. Buenas tardes, bueno, a todos los oyentes y a vos especialmente. Gracias, y después más tarde se va a incorporar nuestro compañero Nico Rosales, o sea, la limitación en las líneas telefónicas, bueno, hace que nos tengamos que turnar. Vamos al programa entonces, en el primer bloque vamos a hablar con Kela Capelletti, que es coordinadora del taller de cine debate del Club La Razábal. Y luego, en la próxima entrevista, va a ser al profesor Federico Mercado por una escuela de arte cerrada en San Antonio de Areco. Bueno, él nos dará los detalles de algo que realmente fue muy grave. Vamos a hacer un rinconcito de la música clásica para distendernos un poco y vamos a recordar con música el Mundial de Italia, donde, bueno, fuimos finalistas, ¿no, Gran? Pero sí, no llegamos a la Copa. No llegamos a la Copa, pero apareció la figura de Sergio Goycochea en ese momento como arquero, claro. Y estuvimos ahí nomás. La Argentina tuvo una excelente actuación en el Mundial de Italia del 90. Sí, y las malas lenguas dicen, vos que sos más futbolera que yo, lo sabrás, las malas lenguas hablan de que hubo un penal no tan penal, ¿no es cierto? Sí, bueno, esas cosas aparecen, lo que sucede al final, como decía alguien, los partidos hay que jugarlos y los mundiales no son lugares, claro, donde la justicia esté demasiado presente. Así es. Recordamos a nuestros oyentes que este programa se da también por la Red Nacional de Medios Alternativos los jueves a las 19 horas y repite la retaguardia los miércoles a las 12 horas y los sábados a las 15 horas. Pueden recurrir al archivo de audio de www.radiocutfm. Nuestro mail tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Y si no quieren dejar un mensaje mientras estamos en el aire, el mensaje puede ir al 11-3181-3126. Repito, 11-3181-3126. Así que, como dice nuestro compañero Nico, ponemos primera y comenzamos el programa. Cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Pensando como vive. Gabriel Marcel. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Estamos en comunicación con Kela Capelletti, integrante del Club Larrazábal y coordinadora del taller de cine debate. Kela, ¿me escuchás? Te escucho, sí. Te escucho, Fernando. Bien, soy Carlos Morquio y me acompaña mi compañera Graciela Carballo. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Carlos y Graciela, sí. Hola. Bien, ¿qué? ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, decime. Bien. Kela, contanos un poco de qué se trata el taller de cine debate. Bueno, les cuento que ya hace más de 6 años estamos funcionando en el Club Larrazábal. Somos 4, el equipo somos 4 integrantes, María, Julia, Cristina y yo. Donde cada una tiene un rol diferente, yo por ahí me ocupo más de la cuestión de la película y por ahí coordinar el debate, después María y Julia tienen más que ver con la parte técnica, y Cristina y alguna de ellas también son las que se ocupan de la parte más administrativa, de la parte de tortas y cafés que también se ofrece en el cine debate en el intermedio. Bueno, nuestra experiencia ha sido muy rica, y te digo por qué empezamos, porque bueno, por ahí yo me había dado cuenta que en nuestra ciudad, bueno, en muchos lugares, el cine comercial empezó a tapar un poco al cine un poco más independiente, ese cine un poco más por ahí que a mí o a varios nos interesa más, un cine para pensar, para debatir, y veía que duraba en el cine una semana, a veces menos, y bueno, yo ya había empezado un cine debate en mi pueblo con una experiencia que se llamaba Cine y Algo Más, y de ahí le propuse a las chicas armar este cine en el Club Larrazábal. Así que bueno, este fue un poco el origen de este cine, que la verdad que lo venimos llevando, estamos muy contentas con la experiencia. Vamos a recordarle, Kela, a nuestros oyentes que hemos entrevistado, si querés, te digo, en algún momento con esta época. Claro, que hemos entrevistado en algún momento a Patricia, a la presidenta del club. Sí. Nosotros decíamos como resumen, un club que empezó con el boxeo, luego con las bochas, y luego terminó teniendo presidentas mujeres en su mayoría, y una perspectiva de género muy interesante. Y yo decía al comienzo que el arte y la cultura nos salvan la vida en estas épocas de pandemia, de cuarentena. Muchos extrañamos la ir al cine, la ir al teatro. Y bueno, y ustedes siguen con el cine debate, a pesar, para tristeza de mi compañero Carlos Morquio, de que no haya tortas ni café. Pero contanos cómo sigue ahora esta experiencia maravillosa de ustedes. Sí, la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Bueno, el 28 de marzo teníamos que empezar nuestro ciclo del año 2020, y bueno, el 20 comienza esta pandemia, empieza el aislamiento el 20, así que bueno, a partir de abril nos pusimos de acuerdo y empezamos esta experiencia que está funcionando muy bien, estamos muy contentas con los resultados, hay una producción tremenda, ¿no? Carlos la conoce, la producción, y es tremenda la producción, y por suerte se pudo hacer también el Zoom, que resulta interesante como para cerrar el ciclo de cada película. Nosotros cada 15 días proponemos una película, durante una semana damos ese tiempo para ver la película y después la otra semana se esperan los aportes, las cuestiones que a cada uno le despertó la película, y después cerramos con un Zoom. Esto es cada 15 días. Y la verdad que como experiencia muy, muy linda. Sí, yo he participado y realmente muy muy buena la experiencia. Por supuesto, extraño las tortas, exquisitas. Pero bueno. Y el café. Pues, ya volveremos. Me preguntabas por la elección de las películas. El tema es que, bueno, tenemos que buscar plataformas que sean un poco que todo el mundo pueda acceder. Claro. Y generalmente cuando era en el Cine Debate pasábamos algunas más más nuevas, digamos, algunos estrenos. Podía elegir uno un poco más, ¿no? Ahora claro. Tenemos que esperar las plataformas, ver qué películas podemos pasar. La plataforma más común, bueno, que todos conocen. Por ahí entramos a esa plataforma y hay una selección porque, bueno, tiene millones de películas y por ahí, digamos, yo prefiero por ahí películas europeas, que no hay tantas, pero bueno, dentro de todo vamos eligiendo lo que pensamos que puede, algunas gustan, otras no gustan. Bueno, Carlos, que está en los debates, ya se da cuenta que algunas son no gustan tanto, pero bueno, de esto se trata, ¿no? Poder intercambiar opiniones, lo que cada uno le despierta a cada película. No, me parece que la elección de películas ha sido buena. Ya ahora vamos hacia la cuarta película, ¿no es cierto? Y sí. Lo que tiene el debate, que a mí me gusta, es que enriquece, porque cada uno ve quizás un aspecto distinto de la película, o ve un aspecto que uno no lo vio. Entonces es realmente enriquecedor el envío de conclusiones y después, bueno, la charla que se hace en el Zoom. Sí, bueno, eso es lo que todo el mundo recupera, ¿no? De la mirada de los otros. Así que es. Tiene que ver con lo que cada uno, como vos decís, cada uno ve en la película y después podemos llegar a... Alguna vez llegamos a algunas conclusiones, otras no tanto, pero bueno, en general se enriquece muchísimo. Sí, eso... Y a mí ni te cuento también, y a las chicas del equipo, nos enriquece un montón también esta experiencia. Sí, sí. Y evidentemente se ve que hay un gran trabajo de ustedes, ¿no? Porque esto no se improvisa, no se hace de un minuto para otro. Realmente hay una dedicación que yo valoro mucho, ¿no? Va, y como todos los participantes. Y hablando de participantes, Kiela, sí, ¿cuántos estarán participando en estos momentos? ¿Cuántas personas tienen más o menos el número? Lo que pasa es que es difícil saber cuántos miran la película. Por ahí, participantes que escriben, por ahí no son tantos. Sé sí. Que digamos, nosotros tenemos otros grupos en los cuales nos llegan comentarios de la película y todo, pero sé que miran las películas, pero no todo el mundo escribe ni participa en el Zoom. Claro. Yo calculo por los comentarios que me llegan que serán entre 20 y 25 personas, que es más o menos el número que manejamos en el cine real, ¿no? Que son más o menos 25 personas, siempre fue el número real, entre 25 y 30. Los que asistían. Y me parece que ahora más o menos por los comentarios que me llegan por otros grupos, más o menos me parece que es el acceso. Después el mail llega a mucha más gente, ¿no? Pero bueno, claro. Eso depende del que quiera participar o no, igual no está cerrado para el que quiera participar y se van sumando gente a medida que avanza, que esto me parece que va para largo rato, ¿no? Sí, digamos, nosotros hemos invitado a otras personas y se van sumando y ustedes están enviando la nota de aceptación, ¿no es cierto? Sí, por eso se van anotando. Vamos. A medida que van de... Vamos a contarles a nuestros oyentes cómo tienen que hacer. Vamos a decirles que el Club Larrazábal, cuando sí. Se pueden hacer actividades presenciales, tiene este ciclo de cine debate los cuartos o quintos domingos de cada mes en la sede del club, en la calle Larrazábal, al 800, en la comuna 9. Pero en este momento, ¿cómo tendría que hacer alguien que quiera participar en el taller de cine debate? ¿Qué? Bueno, tendría que mandarnos un mail, que te puedo decir el nombre del mail. Sí, por supuesto, lo vamos a repetir sí. Para que quede. cine.debate.larrazábal@gmail.com. Sí. cine.debate.larrazábal@gmail.com. Ese Exacto. Sería el correo para que nuestros oyentes que quieran participar en este ciclo con una excelente selección de películas, aunque en este momento sin café y sin tortas, puedan participar de primero del acceso a la plataforma para ver la película y luego Zoom para participar en este debate o en esta charla posterior, ¿verdad? Exacto. Claro, ese es el mail que yo te mandé, es el del equipo nuestro, es decir, nosotros recibimos a los que quieran participar y después los unimos al grupo general. Y de paso les vamos a decir a los oyentes también que pueden entrar al Facebook del Club Larrazábal para hacer otras actividades que se están haciendo en este momento vía Zoom, por la gran cantidad de talleres que el club ofrece en forma presencial en tiempos de poder salir de casa. En este momento ofrecen por vía Zoom. Así que recordemos que la página de Facebook es Club Larrazábal, ¿verdad? Sí, creo que sí. Creo que sí. Ahora tengo una consulta respecto a lo económico. O sea, ¿cómo el club, digamos, está sosteniendo las actividades en estos momentos? Porque supongo que ustedes a lo mejor tenían un ingreso que ahora no lo tienen. Sí, nosotros teníamos un bono, como un pequeño bono contribución que pagaban los que iban. No sé en este momento, la verdad que no, tendría que hablarlo con la comisión, no lo sé, si uno podría aportar de alguna forma, sobre todo para el alquiler y la luz, bueno, no sé cómo ellos hacen, eso habría que hablarlo con la comisión del club directamente, no lo conozco. Y queda... Tortas no hay, pero para el 20 de junio va a haber guiso de lentejas, ¿no es cierto? Ah, sí, lentejas y toda una fiesta, sí, una fiesta por YouTube que parece que va a estar muy linda para el Día de la Bandera, sí. Está bien. Es el sábado, ¿no? Y pueden ir a retirar los que quieran el guiso de lentejas, ¿no es cierto? Claro, los que quieran, sí, ahí está el número y todo lo pueden retirar en ese mismo día. Exactamente. Si mal no recuerdo... Una porción 180 pesos y dos porciones 350, creo que es el valor. Así que bueno, ahí tienen los amigos las lentejas para ir a buscar y que avisen. Entrando a la página pueden encontrar el número para avisar, ¿no es cierto? Para todos los que quieran disfrutarla. Perfecto. Bueno, bien, Kela. Sí. Te agradecemos muchísimo la charla y seguiremos en contacto. Bueno, cómo no. Seguiremos en contacto a través del Cine Debate o a través de donde quieran. Un gusto. Gracias, Kela. Hemos conversado con Kela Capelletti, integrante del Club Larrazábal y coordinadora del taller de Cine Debate. Y ahora con música, como anticipamos, vamos a recordar el Mundial de Italia, porque se están cumpliendo los 30 años de ese Mundial. Está preparando adesso al tiro, ex portiere argentino nervosissimo, ecco la rincorsa, siamo fuori. A cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo con, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi, voglia di vincere. sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi. Escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi, voglia di vincere. El desarrollo es un viaje con más náufragos que pasajeros. Más náufragos que pasajeros. Eduardo Galeano. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bien, continuamos con la segunda parte de Tengo una idea. Me incorporo, soy Nico Rosales. Y quería proponerles salir un poco de nuestra mirada, de nuestro ojo periodístico, digamos, más porteño, para ir hacia una mirada más federal, para hablar de la comunidad de San Antonio de Areco, porque se encuentra resistiendo al desalojo de la Escuela de Arte Gustavo Certudi por parte de la Intendencia de la localidad bonaerense. Hay que decir que el actual intendente de Areco es Francisco Rato, de la Fuerza Juntos por el Cambio, elegido en octubre del 2019, y bueno, Areco venía de dos intendencias peronistas, y bueno, en octubre del 2019 cambió de intendencia con este joven local, digamos, radical, de tradición radical, y bueno, que está llevando adelante este desalojo de una escuela de arte con mucha historia. Para ello hemos convocado a este programa, para hablar de qué se trata, a Federico Mercado. Él es profesor de las carreras de profesorado de Tecnicatura en Artes Visuales y Diseño Gráfico de la organización. Mercado, Federico, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Acá los escucho. Bien. Contanos de qué se trata el desalojo. Bueno, todo empezó, digamos, para el que no está al tanto del tema, fue el 19 de marzo, se nos pide la escuela con este tema de la pandemia, con esa excusa, ya después lo tomamos como una excusa, para que cedamos el edificio, para que se pueda usar en el ámbito de la salud, ya que nuestra escuela se encuentra justo enfrente del Hospital Municipal Emilio Cervoni, en Lavalle y Moreno. Entonces, bueno, claro, que conmocionada toda la comunidad por lo que veíamos que venía de otros países, de cómo se estaba planteando esta nueva plaga, digamos. Fuimos todos mismos, nosotros, son los que desarmamos la escuela y la mudamos gran parte de la escuela atrás, en un pedacito donde funciona cerámica, que todavía ahí se encuentra la mayoría de nuestras cosas, y otras partes la distribuimos en la Asociación Colombófila, que nos cedió el espacio para guardar libros y papelería de alumnos y docentes, uh-huh, de gajos, todo eso. Uh-huh. Bueno, hasta ahí nosotros teníamos, si bien en ese momento no se hizo ningún papel, lo que se nos dijo es que cuando esto terminara nos iban a devolver el edificio para que nosotros podamos continuar con nuestras clases presenciales, o en todo caso, si no se podía este año porque se necesitaba un tiempo más, que dispusieran de ese tiempo todo lo necesario. Uh-huh. Pero bueno, más o menos para el 5 de mayo, yo tengo que ir al lugar donde está la escuela, donde ahora estaba funcionando este anexo del hospital, y cuando estoy en uno de los pasillos veo que habían tapado un mural que habíamos hecho el año pasado, que era de diseño gráfico, cuarto año, era un mural que habíamos hecho sobre educación sexual integral. Bueno, uh-huh, otros murales no habían sido removidos, pero ese sí. Bueno, entonces, ante esta indignación, empiezo a pedir explicaciones a las autoridades, que se comunicaran para ver que por qué, cuál había sido el motivo y por qué no se consultó a la escuela. Y ahí empezamos a sospechar que todas estas modificaciones que ellos estaban haciendo tenían como trasfondo de que no nos iban a querer devolver la escuela. Uh-huh. Uh-huh. Empezamos a presionar, digamos, que el consejo escolar pidiera el acta de sesión, donde también una de los puntos era que se cuidara el patrimonio que tiene la escuela, ya el patrimonio cultural intangible, que son las obras que hay afuera de la escuela, esculturas, murales, etcétera. Bueno, el ejecutivo comienza a dilatar todo esto, al día de hoy todavía no se firmó ese papel. Uh-huh. El consejo escolar lo solicitó jefatura distrital, lo solicitaron los gremios, y bueno, a través de los gremios, principalmente de SUTEBA, se logra que se haga una UEGD, donde es una reunión donde están todas las partes y se habla sobre el tema. O sea, uh-huh, bueno, esto se realiza, y ellos ahí, bueno, medio que siguieron esquivando el tema, no dijeron ni sí ni no, no se llegó a hacer ninguna firma de nada. Y bueno, el viernes pasado entra por consejo deliberante la baja desde el ejecutivo del comodato, sí, y diciendo que el comodato que nosotros teníamos desde el 2012 hasta el 2032 para funcionar en ese inmueble municipal quedaba anulado. Uh-huh. Estamos hablando con Federico Mercado, él es profesor de la Escuela de Arte de Gustavo Chotudi de la localidad de San Antonio de Areco, de la provincia de Buenos Aires. Estamos refiriéndonos al desalojo de esta Escuela de Arte. Hay dos datos que no quiero dejar pasar, Federico, que el primero es que me llama la atención la formación que tiene el Rato, el actual intendente de la localidad, es ingeniero agrónomo, es nacido en San Antonio de Areco, es hijo de familia arequera y está formado en la educación pública de la Universidad de Buenos Aires, bueno, de tradición radical, decía hace un rato. Y hay otra cuestión política también que me parece interesante charlar contigo, que es que el Consejo Deliberante hoy en día tiene mayoría de Juntos por el Cambio, ¿es así? Es así, tanto el Consejo Deliberante tiene mayoría automática y el Consejo Escolar también. Claro. Claramente, esto es una opinión personal, pero claramente actuaron orgánicamente. Claro. La mayoría de todos las personas que conforman el consejo escolar son docentes, uh-huh, y nos tenían que defender a nosotros, uh-huh, tenían que ir por esa irregularidad de no firmar un acta sesión donde se comprometían a devolver el edificio. Y después también, ojo, que en el consejo deliberante, en el cuerpo de Juntos por el Cambio también hay tres docentes activos y uno ya jubilado, y uno de ellos es director de una escuela del mismo Areco, de Villalía. Uh-huh. Con lo cual agrava más la situación porque no están defendiendo la escuela pública. Claro, claro, claro. Federico, Carlos Morquio, sí, te habla. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Yo por lo que vos relatás, percibo como que hubiese cierta animosidad contra esta escuela. ¿Puede ser? Claramente, ya a partir desde una mentira, claro, de un engaño hacia toda la comunidad, no solo a la comunidad de la escuela, sino hacia todo toda la población. Porque decir que vas a pedir algo y que en realidad tu verdadero trasfondo es quedártelo, me parece que no está hablando muy bien. Hay una animosidad ahí. No fueron de frente, no fueron a decirnos, che, denos este lugar porque nosotros lo queremos usar para salud y no se lo vamos a devolver más. No fue así la cosa. La cosa fue, ustedes nos prestan este lugar, después nosotros se lo devolvemos, y fue toda una mentira que yo pienso que es desde el principio. Claramente acá lo que hay es una posición de sacarle partido a una gestión de salud, que es un derecho a la salud, pero restando otro derecho tan esencial que es la educación. Son dos derechos humanos que van de la mano, no es uno más que el otro. Y bueno, a ver, acá lo que está pasando es que están dejando una escuela en la calle porque las opciones que el mismo Ejecutivo nos ofreció era hacinarnos en el fondo y mientras construir alguna que otra aula arriba, cosa que hace que nuestra escuela no sea accesible, y nuestra escuela tiene que ser accesible porque es una norma de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y además de eso quería darnos un terreno como regalo y para alguna vez construir nuestro propio edificio, pero esas son cosas a futuro, no es nada que solucione nuestro presente, que nosotros lo teníamos solucionado hasta el 2032, claro. O sea, tenemos 12 años por delante, y esos 12 años darían una espalda para que provincia finalmente, después de 30 años, pueda construir nuestra escuela. Bueno, eso se ve derogado y nos deja en la calle, y si nosotros ahora en el futuro inmediato tenemos que volver, nos van a desmembrar por varias instituciones y perdemos nuestra identidad, los chicos, se nos va a desgranar la matrícula, un montón de problemas que le trae a toda la comunidad. Nosotros recibimos alumnos de toda la zona, o sea, no es solamente San Antonio de Areco, sino que recibimos alumnos de Capitán Sarmiento, de Carmen de Areco, de San Andrés de Giles, de Exaltación de la Cruz. Tenemos alumnos que hacen un gran esfuerzo para venir viajando y después encima tener que recorrer todo el pueblo sin pensar que nuestras carreras necesitan un espacio donde podamos estar todos juntos, porque primero que funcionan 5 carreras y estas carreras tienen cada cual su particularidad y necesitamos, por ejemplo, lugares que tengan ventilación y techos altos para grabado porque se trabaja con ácidos. Precisamos lugares también grandes para taller, para escultura, para también para cerámica, que tenemos los hornos, precisamos una instalación eléctrica especial para todo eso también. Y todo eso lo teníamos en este espacio, que era, teníamos 14 aulas, y ahora no tenemos nada. Federico, más allá de que no cuentan por el momento con el apoyo político y el escenario se presenta un tanto complejo, sí cuentan con el apoyo de, digamos, quienes viven allí, de los lugareños, de la localidad en su conjunto, y también un apoyo importante de figuras del arte, ¿no? ¿Nos podés mencionar esto? Sí. Por suerte tenemos una comunidad que nos está apoyando, que entendió que no es una cosa o la otra, sino que no es salud o educación, es salud y educación, y nos está apoyando, y sí, a la vez estamos recibiendo adhesiones de muchos artistas, y tanto sea músicos como artistas plásticos, como teatristas o ilustradores. Hemos recibido adhesión, por ejemplo, de Lilian Herrero, de Cristina Venegas, de Víctor Heredia, de Teresa Parodi, de Miguel Rep, de Rocío Ferrer, y me estoy olvidando seguro, de Daniel Casablanca, de Luisa Culioc, un amplio espectro de gente que se está solidarizando con nosotros, además de por supuesto, de centros de estudiantes y de otras entidades y escuelas de relacionadas con el arte. Uh-huh. Ustedes lo que intentamos es visibilizar esta situación, ya que en este momento el único que tiene la potestad de dar vuelta a esta resolución es el intendente. Nosotros estamos apelando a que reconozca que pudo haberse equivocado y mande esto hacia atrás. Bueno, igualmente, el viernes pasado tuvimos una reunión después de 80 días, que venimos pidiéndosela hace rato, valga la redundancia del apellido. Tuvimos finalmente la reunión con el intendente y él siguió sosteniendo su punto y no quiere dar el brazo a torcer y quiere hacer eso ahí, que encima no es que está funcionando un hospital ahí, sino que funcionan dos solamente consultorios que funcionaban en el hospital, que uno es oncología, el otro es salud mental, y después hay oficina administrativa, dos o tres, y sobra espacio todavía, que es mucho más fácil reubicar eso, incluso construyendo en otro lado, que toda la dinámica que conlleva mover una institución educativa. Por último, Federico, contanos, tengo entendido que se realizó un abrazo simbólico a la institución. Contanos cómo fue este momento, cómo se vivió ese abrazo, y también detallanos las redes sociales que tienen ustedes para difundir esta problemática. Sí, el abrazo fue el jueves pasado. Decidimos convocarlo cuando veíamos que ya había entrado ese papel en curso la semana pasada, y convocamos a toda la población que quisiera apoyar. Fuimos más de 200 personas, por supuesto manteniendo los protocolos actuales de tapabocas y distanciamiento social. Colgamos unos carteles de no al desalojo gigantes que fuimos haciendo en el mismo espacio. Se tocó música, hubo una comunión y una caminata alrededor de la escuela, que se ve en el video que anda dando vuelta por las redes. Sirvió un poco para visibilizar que toda la sociedad se ve afectada por esto, ya que tengan en cuenta que los mismos docentes que puedan salir de esta institución son los mismos que van a enseñar a sus propios hijos, ya sean establecimientos públicos o privados, locales y zonales. Y la baja en la calidad de educación, que significaría estar desmembrados por varias sedes, es algo que termina afectando a toda la comunidad. Y bueno, nuestras redes sociales, para buscarnos, tenemos la oficial, que están en Instagram y en Facebook y YouTube, que es Escuela de Arte Gustavo Chontudi, y después tenemos una paralela que es de abocada solamente a esta lucha, y se llama Unidos por la Chontudi, Unidos con X por la Chontudi. Bien. Así nos pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook. Bien, Federico, agradecemos muchísimo tu participación. Por supuesto que desde aquí, desde el programa, desde Tengo una Idea, desde Radio La Retaguardia, le decimos no al desalojo, sí a la educación, apoyamos la resistencia, y por supuesto que estamos en contacto para que ustedes puedan expresarse, y también, bueno, no me resta más que mandarte un fuerte abrazo y que esperemos que la taba se dé vuelta. Gracias, Nicolás y Carlos, por brindarnos este espacio para expresarnos. Lo único que nos queda hoy es poder visibilizar esto, que llegue a quien tiene que llegar, como para que se puedan tomar las decisiones de tratar de volver esto atrás y que nosotros podamos dedicarnos simplemente a nuestra tarea, que es hacer arte, educar, expresarnos, que dicho sea de paso, toda nuestra comunidad educativa está conmocionada y estamos dando clases virtuales, videollamadas y aulas virtuales, con lo cual todo está más lejos, no podemos ni siquiera abrazarnos para para pasar este mal momento. Y bueno, sí, estamos en lucha y vamos a resistir. Y esa es nuestra tarea hoy. Estamos abocados a eso. Bueno, un abrazo grande, Federico. Estamos en contacto. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Federico Mercado, él es profesor de las carreras del Profesorado y Tecnicatura en Arte Visual y Diseño Gráfico de la Escuela de Arte Gustavo Certudi, de la localidad de San Antonio de Areco, que extrañamente, si bien no tenían una sede fija, en contexto de la pandemia, prestaron uno de sus espacios para que funcione como un lugar para la emergencia sanitaria, y sorpresivamente el intendente los quiere desalojar. Lamentablemente se encuentran en resistencia y bueno, esperemos que puedan lograr el cometido más importante, que es que la educación pública continúe de la manera que lo venía haciendo la Escuela de Arte Gustavo Certudi en la localidad de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a nuestro espacio publicitario y luego nos vamos a relajar con el rincón de la música clásica. Seguimos en Tengo una idea. Como ya saben nuestros oyentes, esta cortina nos ubica en el rincón de la música clásica. En este rinconcito nos deleitaremos unos minutos, hoy serán 3 minutos y 20 segundos, compartiendo una de las arias más famosas de la lírica mundial, Nessun Dorma, de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. La ópera está ambientada en la China milenaria y narra la historia de la cruel princesa Turandot, quien, en venganza a una antepasada mancillada, decapita a sus pretendientes si no le responden 3 adivinanzas. Un príncipe desconocido, Calaf, durante toda la obra se lo llama el ignoto. Se postula respondiéndole los 3 enigmas, pero ella se resiste a aceptarlo. El príncipe, al ver la resistencia de la princesa, le propone un nuevo acertijo. Si ella adivina su nombre antes del alba, él morirá. Si no lo adivina, se casará con él. Ella naturalmente acepta la apuesta. La princesa Turandot ordena entonces que nadie duerma en Pekín hasta que se sepa el nombre del atrevido pretendiente. De allí el nombre del aria, Nessun Dorma, nadie duerma. El aria inicia el tercer y último acto de la ópera. El príncipe Calaf canta indicando su certeza de que los esfuerzos por descubrir su nombre serán en vano y que finalmente se casará con la princesa. Por eso termina el aria diciendo que al alba vencerá, al alba vincerò. Los invito a que viajemos con la imaginación. Nos trasladaremos por el tiempo y el espacio. Iremos hasta un teatro lírico de Italia, la Scala de Milán. Una noche del mes de mayo del 2005. Aquí vemos a un público que está ansioso de escuchar a su tenor, Luciano Pavarotti, y a la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Zubin Mehta. La ansiedad aumenta hasta que comienzan a apagarse gradualmente las luces. Baja el murmullo hasta convertirse en un silencio respetuoso y expectante. Se abre el telón y lo sublime comienza a desarrollarse. Yeah. Bueno, y ya estamos nuevamente en el estudio. Espero que hayan disfrutado y los espero en el próximo rinconcito de la música clásica. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bien, y entramos en el último bloquecito del programa. ¿Están mis compañeros por allí? Acá estoy, Carlos. Sí, Carlos, ¿qué tal? Estamos todos. Estamos todos. Bien, no quería terminar el programa sin recordar que hoy es un aniversario de algo terrible que ocurrió en nuestro país el 16 de junio de 1955. Que es cuando la Fuerza Aérea bombardeó en un mediodía de un día laborable la Plaza de Mayo. Más de 300 muertos. No se sabe hasta ahora la cantidad exacta de muertos. Un director de un documental, Marcelo Goyeneche, ha comentado que este bombardeo ha sido nuestro Guernica, porque fue el bombardeo a una población civil sin una guerra declarada, pero con una diferencia. En Guernica, un pueblo español, la que bombardeó fue la Luftwaffe, la aeronáutica alemana. Acá fueron los propios argentinos que bombardearon y mataron a su pueblo. Y los pilotos fueron recibidos en Uruguay como héroes. Digamos que aquí, a veces cuando uno le pone nombre, yo hablo de 300 muertos, y bueno, pero cuando vos pones nombre, y aquí en este día la mataron, la asesinaron a la abuela Antonia, la abuela de nuestra compañera Adriana Pérsico, que se encontraba en la Plaza de Mayo haciendo un trámite, cuando escuchó los balazos, las bombas, corrió hasta la entrada del subte que está sobre el Ministerio hoy de Economía, en aquel momento el Ministerio de Hacienda, y no logró bajar las escaleras porque ahí en las escaleras la ametralló un avión. Digamos que tampoco hubo sanciones para estos pilotos que acribillaron a su pueblo en los gobiernos posteriores, a tal punto que uno de ellos llegó a brigadier, el brigadier Cacciatore, el que fue intendente de nuestra ciudad. Así que bueno, nuestro repudio y nuestro recuerdo para las víctimas, ¿no? Sí, así es, Carlos. Y recién en el año 2008 se hizo un recordatorio en la Plaza de Mayo para las víctimas de esta verdadera masacre. Y ahora hay un grupo de personas, familiares de los muertos, los heridos, que se cuentan por millares y que muchos no fueron denunciados por miedo, porque la gente tenía miedo. Recién ahora se están constituyendo como querellantes del Estado argentino ante estos asesinatos. Sí, la verdad que fue terrible. Otro tema, compañeros. ¿Pasar un aviso, perdón, puede ser? ¿Cómo? Tengo un aviso para pasar en nuestras, bueno, dale, amigas de las mujeres originadas por el buen vivir. Hay un seminario el día jueves 18 a partir de las 13 horas con costo, que se titula "Estos extractivistas, pandemia, terricidio y buen vivir". Para las mujeres que quieran anotarse, pueden dirigirse por correo electrónico a originariasporelbuenvivir@gmail.com. Repito, originarias por el buen vivir @gmail.com. Estarán entre los disertantes Noelia Chumbita por la Nación Viaguita, Moira Millán por la Nación Mapuche y otras mujeres que forman parte de este colectivo. Bien, y le vamos a pedir a nuestro compañero Nico, que es el que domina el Facebook, que lo ponga allí también, ¿no es cierto? Para los que se quieran, bueno, inscribir. Bueno, Carlos, perfecto. ¿Qué te parece? Ahí está. Estás ahí, Nico. Sí. Es un drama, sí. Esto de las líneas telefónicas, pero bueno. Acá estoy. Ya pasará. Bueno, estamos llegando al final. Sí. Y 59, un minutito. Bueno, en el minutito nos despedimos entonces. Le agradecemos a Fernando Tevele la operación técnica aquí en la retaguardia, a Julio Pardo allí en la AM690. No se vayan, porque ya viene nuestro compañero Luis Angió con otras voces, otras propuestas. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 19 horas. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.